SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de para vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Buenas noches, bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva NFM 102.5, como siempre. Muy buenas noches, Abel. Muy buenas noches, Pochi. Aquí estamos, SOS Caballito en la radio, una organización vecinal de la comuna de Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy, jueves 15 de julio de 2010, en nuestro programa número 13 de esta segunda temporada. Y les recordamos que nos pueden escuchar por internet en www.lacolectiva.com.ar y en esta página pueden encontrar los programas anteriores. En la operación técnica hoy con nosotros nuevamente Nacho Nesprías, en ausencia de Diego Domínguez, que sigue recuperándose. Yo no sé, creo que vamos a tener que emprender una investigación. Me parece que Diego debe estar en alguna playa paseando, ¿no? Por ahí se está recuperando muy bien. En la creación de la apertura y los separadores, Nacho Nesprías. En la conducción, la voz de Nacho Nesprías. No, en la conducción, las voces de Pochi Goodman y Abel Ali. Y con la participación de Rodolfo Dieringer. A lo mejor en algún momento lo tenemos a Nacho, no sabemos. Les recordamos que para comunicarse a la radio durante la emisión del programa lo pueden hacer al 4958-1037 y para comunicarse con SOS Caballito en cualquier momento nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Estamos en este mes de julio, un mes especial para Caballito porque estamos cumpliendo 2 años de la sanción de las leyes 2721 y 2722 que protegen una zona de Caballito en relación a limitar las alturas construibles. Así que es un mes muy especial para nosotros. Pues sabés, Pochi, que como siempre, después de cada programa, yo suelo irme a casa a cenar tranquilo y después escuchar el programa. Y sabés que el jueves pasado, cuando estaba escuchando la grabación del programa que habíamos emitido, encuentro por allí un comentario que hice al pasar en la charla que teníamos con Santiago Puzzo de Basta de Moler. Le decía a Santiago, bueno, estamos en comunicación en cualquier momento para seguir hablando de estos importantes temas que hacen. Y el momento que lo escuché me asusté un poco de haber dicho de semejante manera esto de importantes temas. Es cierto que son importantes temas porque tienen que ver con la calidad de vida, algo que defendemos en SOS Caballito. La cuestión de limitar la edificación en altura, la preservación del patrimonio histórico, la cuestión de expandir los espacios verdes. Pero me quedaba... ¿Quién mide la importancia de los temas? O sea... ¿Cuál es el parámetro? El parámetro yo creo que es la calidad de vida y que podamos consensuar entre todos. El asunto es que en algunos momentos uno se da cuenta que en la ciudad estamos retrocediendo en el nivel de debate. Digo esto porque cuando escuché esa frase dicha por mí, me acordé que el domingo 4 de julio pasado falleció un bebé de 26 días de una familia que estaba viviendo bajo la autopista 25 de mayo, Pichinchi, Cochabamba, en el barrio de San Cristóbal, y que hay toda una movida en relación a esta gente que está en situación de calle. Por ejemplo, el martes de esta semana la red en la calle hizo un frazadazo con la participación de unas cuantas organizaciones vecinales y políticas, pidiendo políticas integrales de inclusión para personas en situación de calle. La calle no es un lugar para vivir. Paradores dignos abiertos a las 24 horas del día que respeten la unidad familiar y garanticen la inclusión laboral. No a la represión de las personas en situación de calle. Es decir, una serie de exigencias donde coinciden, donde se integran la red de la calle, Proyecto 7, la Masa del Sur, olla popular de Ángel Gallardo y Corrientes. Un conjunto de también nosotros, los vecinos de SOS Caballito, cuando estuvimos en presupuesto participativo del año pasado y de este, también estamos demandando un parador para Caballito y estuvimos demandando un equipo móvil para chicos en situación de calle. Porque los tenemos, sobre todo los pibes que caen, bajan del tren ahí en la estación Caballito. Y lo que decía, lo que me quedé pensando es la cuestión de cómo hemos bajado, me parece, en los últimos años el nivel de debate en la ciudad. Es decir, estamos en este momento exigiendo a la gestión cosas básicas que deberíamos tener resueltas como sociedad. No es posible que haya gente, tanta gente, 15.000 personas en situación de calle en Ciudad de Buenos Aires, dice este volante, que como sociedad no hayamos podido todavía resolver esto tan básico. Pero, Abel, ¿es la sociedad o es un proyecto de país que sistemáticamente los está dejando en la calle? Las dos cosas. Creo que sí, que desde algunas gestiones deja mucha gente afuera, que son gestiones que tienen modelos de país. Los está excluyendo, literalmente, desde hace muchísimos años. Desde hace muchísimos años, y creo que como sociedad tenemos que encontrar una respuesta a esto para poder seguir adelante. www.porquenlacalle.blogspot.com es el lugar donde uno se puede informar más sobre esta movida del frazadazo que estuvieron haciendo. Bueno, y entonces, después de este comentario, seguimos por... por algo que estamos contándole a nuestros vecinos el programa pasado, que era esto de... Surgió a partir de charlar con Salvemos al Barrio, gente de vecinos de Villa Pueyrredón y Agronomía, que consiguieron hace poquito también la sanción de una ley que limita en las alturas la construcción en Avenida del Carril. Y los super festejaron con... Los super festejamos. Y vos también. Y nosotros también. Ah, vos no fuiste, fui yo. Fui yo con Mario, Rodolfo y Dora. Y nos trajimos de allí también un escrito, Los grandes mitos económicos en la argumentación de los especuladores inmobiliarios. ¿Por qué? Porque resulta que en este avance de los depredadores del paisaje urbano, como dice el uruguayo Quintín, se van encontrando con gente como por ejemplo Ariel Benneri de Salvemos al Barrio, un licenciado de economía. Entonces él desgranó todos los argumentos que usan los constructores y le hizo una contraargumentación desde los estudios que él tiene de su formación como economista, ¿no? El gran verso plantean Salvemos al Barrio es que los especuladores inmobiliarios dicen ganan los vecinos porque se valorizan los terrenos en el barrio. La verdad es que el primero que vende la manzana gana y el resto se joroba. El mito 2 decía, estamos renovando y jerarquizando el barrio. Tendría que decir, estamos renovando y jerarquizando al barrio. La verdad, los edificios son de regular o pésima calidad y los precios siderales, $1,700 el metro cuadrado. Mito 3, el verso es, si no nos dejan edificar torres, se está perjudicando a los trabajadores que quedan en la calle. Bueno, la gente de Salvemos al Barrio dice, el plantel requerido, dicen, están informados, ¿están el plantel informados? Requerido para hacer 10 pisos no es significativamente superior al requerido para hacer 3. Es decir, de que este también es otro mito. El verso 4 es, las torres representan el progreso y la modernidad. Oponerse a esto es ser un nostálgico. Y lo que ellos contraargumentan respecto de estos es que la concepción vigente resalta los valores de identidad barrial, de diversidad morfológica, de planificación. Lo que se está pensando ahora es en ciudades que tienen áreas de casas bajas, áreas en altura y zonas verdes. Y que el viejo concepto de ciudades para trabajar con un centro saturado de torres y oficinas y zonas suburbanas donde vive la gente y que va y vuelve en auto o en medios de transporte está caduco como modo de pensar porque se ven los efectos. Autopistas repletas de autos que no van ni para adelante ni para atrás, las autopistas se hacen cada vez más anchas, más trenes, más cosas, tampoco funciona la cosa. Entonces la gente está volviendo de los suburbios al centro de las ciudades con la expectativa de disfrutar también la ciudad. Y el mito 5, que vos lo tenés por ahí, creo, ¿no? Claro que sí. A ver. El verso es, las torres son la única alternativa que permiten reducir los costos y ofrecer precios de venta accesibles para que la gente pueda tener su vivienda. No todos pueden tener mansiones. La verdad, uno, los costos por metro cuadrado están determinados por la calidad de la construcción y los materiales empleados. No están determinados directa y proporcionalmente por la cantidad de metros construidos. Según los precios publicados en revistas y sitios especializados, no hay diferencia significativa entre el costo por metro cuadrado de un edificio de 3 pisos y otro de 10 pisos. O sea, que quieren ganar más. La verdad, dos, los precios de venta de edificios y torres que se construyen en Avenida del Carril y La Pampa, por ejemplo, difícilmente puedan caracterizarse como precios de viviendas sociales. En promedio se están pidiendo 1.700 dólares por metro cuadrado, que es lo que vos comentabas, Abel. La verdad, tres, según el relevamiento efectuado por los vecinos y presentado a la Comisión de Planeamiento Urbano, el 92% de las 323 parcelas de la traza están ocupadas por PHs de hasta 3 pisos. Y según informes del COPUA y de otras fuentes, Villa Pueyrredón y Agronomía son barrios de clase media y media baja en algunos sectores. ¿Se estará confundiendo a esta zona con Barrio Parque? ¡Qué confusiones que tienen! Mito 6. El verso es: el vecino que vende cobra un precio altísimo por su terreno. Verdad 1. En ninguno de los casos relevados sobre la traza, son esas cuadras de Avenida del Carril sobre las que ellos estuvieron trabajando. Ninguno de los casos relevados sobre la traza, los propietarios cobran en efectivo, sino que reciben metros cuadrados a futuro una vez que la obra esté terminada y vendida. Verdad 2. Los precios que se pagan a los dueños de los terrenos son los que corresponden a los valores de venta de esos terrenos cuadrados ya construidos. En realidad, para los especuladores, el costo real que pagan por el terreno es mucho menor. Es el costo de construcción por metro cuadrado, no el precio de venta. Ergo, en los hechos, considerando los márgenes de utilidad que se manejan a precios de venta de 1.700 dólares o más, en realidad quien vende su casa termina cobrando menos que si la vendiera normalmente. Verdad 3, el dueño del terreno no recibe en ningún pago genuino en dinero. Además expone su terreno, me perdí. Estaba diciendo, la verdad 3 es que el dueño del terreno no recibe ningún pago genuino en dinero y además expone su terreno como capital ante posibles clausuras o demandas derivadas de posibles irregularidades de la obra. Existen muchos ex dueños de terrenos arrepentidos de haberse dejado tentar por los especuladores, porque los numerosos procesos litigiosos, judiciales y extrajudiciales de vendedores de terrenos estafados son una prueba. Los vendedores que siguen al primero que vendió la manzana en realidad pierden de entrada. Bueno, estábamos leyendo los grandes mitos económicos en la argumentación de los especuladores inmobiliarios que construyó la gente de Salvemos al Barrio, gente de Villa Pueyrredón y Agronomía. Bueno, seguimos con un temito. En un trabajo que ha hecho Ariel... Ariel Veneri, sí, con alguna otra gente de allí de Salvemos al Barrio. Y bueno, son mitos que vamos a ir retomando, vamos a ver si los sintetizamos y los seguimos difundiendo, ¿te parece? Sí, por supuesto. ¿Vamos a un temita musical? Sí, por supuesto, vamos a escuchar Bayonga, letra y música de Héctor Negro, que habíamos leído una poesía vez pasada, y Luis Borda, interpretado por León Gieco, editado en su álbum Semillas del Corazón en 1989. Se fue por esas calles y se nos perdió. En el chorrito pongo amor y poesía, desparramo fantasía y te busco a vos. Con un color amotinado en las mejillas, cantando así medio bailando sin querer. Y celebrando tanta luz que me acribilla, voy buscándote y buscando mi razón de ser. Como a la noche sigue el día, sé que hay un tiempo de alegría, sé que una nueva melodía nos convoca al renacer. Y muy campante la armonía, la que nos guarda el canto y el te quiero, la que enamora la guitarra y el lucero, está copándome también. Voy de bayonguita en las sombras, esa tiza tanta vieja de confianza que pesaba ayer. Montando el ritmo voy sembrando la semilla que encerró la maravilla que ha de florecer. Voy de bayonga al corazón de la alegría y busco el coro que me espera. en cada voz. Con esta suerte de insinuante brujería y este viento de osadía que nos empujó. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito, acá en la colectiva, que está calientito, en FM 102.5, y les recordamos que nos pueden escuchar por internet en www.lacolectiva.com.ar. Hoy vamos a conversar con Juan Cancelo, un vecino de la zona de Villa Pueyrredón. Juan Cancelo, ¿nos estás escuchando? Sí, Abel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy buenas noches, muchas gracias por recibir nuestro llamado. Estamos acá con Pochi haciendo nuestro programa de los jueves. Muy buenas noches, Juan. Hola, un saludo grande, Pochi. Igualmente. Juan Cancelo, un vecino de Vecinos por los Barrios de Casas Bajas. No sabés cómo nos entusiasma escuchar estos nombres de las distintas agrupaciones que los vecinos vamos armando en la ciudad. Juan Cancelo, les cuento a nuestra audiencia, a fines del 2006 resulta que vivía en su casa Juan y empiezan a construir un edificio al lado de su casa. Bueno, Juan, contanos un poco vos cómo fue eso, si lo toleraste, si no lo toleraste, qué hiciste. No lo toleré para nada. La reacción que tuve fue, podría decir, una indignación inmediata, ¿no? Por todos los antecedentes que yo ya venía siguiendo sobre este tema. Antecedentes que conocía por la lucha que estaban llevando los vecinos de SOS Caballito y con los cuales tenía muchas ganas de contactarme, pero las distancias y la problemática todavía no había tocado tan de cerca. Claro, porque la gente de Caballito estaba empezando, por lo menos la gente de SOS Caballito allá por mediados del 2006. Claro, para mí ese Caballito era nada más que una organización y no conocía en particular a ningún líder, digamos. Solamente fue a través de los medios cuando leí acerca de Mario Oivin y ahí se me cruzó la idea de, bueno, simplemente de llamarlo por teléfono y comentarle lo que nos estaba pasando. Y a partir de ahí, bueno, empezó una relación que me llevó, por un lado, a acompañarlo a él y a SOS en muchas de las movilizaciones que organizaron, y por otro lado también recibí de parte de él una ayuda muy valiosa por la experiencia que ya habían tenido hasta ese momento, ¿no? Ustedes en la movida que fueron haciendo llegaron a lograr, creo que era por el 2007, 2008, creo, ¿no? Un que hubiera, que llegaran a tener estado parlamentario, que hubiera por lo menos unos proyectos de ley para limitar las alturas en esa zona, ¿es así? Así es, así es. En una de las tantas marchas de SOS Caballito que yo los acompañé, conocí a una diputada, Beatriz Baltrop, que nos ofreció concurrir a la legislatura y armar un proyecto de ley para un barrio que todavía podía salvarse, según ella, que eran no solamente Villa Pueyrredón, sino también Villa Urquiza. Bueno, después los hechos demostraron que la problemática de ambos barrios no era la misma, y este movimiento que agrupaba ambos barrios, como te dije, sí, se fue disolviendo, principalmente porque los líderes se dispersaron. Estaban interesados en temas comunales, entonces eso conspiró contra el avance del proyecto, y los vecinos al ver eso también se desmovilizaron. Ajá. ¿Ya tenían nombre en esa época el grupo o no? Sí, sí, sí. Ya cuando arrancamos junto con Villa Urquiza, tomamos el nombre de los vecinos por los barrios de las Casas Bajas. Ajá. Así es. Y vos te mudás a un country, como decía en su momento un secretario de la Ciudad de Buenos Aires, que los vecinos, en vez de protestarnos, teníamos que mudar a un country. Te fuiste a un country, te fuiste al campo. Así es, me fui a 6 cuadras donde estaba viviendo, que es como vivir en el campo, como decís. Sí, o sea, seguiste en el barrio te es tuyo. Sí, bueno, el barrio me tira mucho, por supuesto, y ahí acá, donde estoy ahora, volví a juntar fuerzas y juntar nuevos vecinos, con ahora sí mucho más afectados. Imagínate que 2 años después la afectación era mayor. Y bueno, seguimos con el mismo nombre, pero con otro impulso. Y también con nuevas dificultades, ¿no? Porque nos costó mucho ingresar al proyecto. Tuvimos que golpear varios despachos hasta que lograr que uno de ellos les dieran bolilla. Le diera forma. En realidad el proyecto ya lo teníamos redactado, porque fue copiado casi en su totalidad del anterior. Claro, lo que se necesita llegar hasta por lo menos un legislador o algún bloque para que les patrocinara, por decirlo de alguna manera, el proyecto, ¿no? Para que lo presentara y empezar a circular en los distintos pasos que tiene que ir recorriendo en la legislatura, ¿no? Exactamente, sí. Generalmente es un legislador, es el que lo redacta, y después puede haber varios legisladores que adhieran, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se ingresa al proyecto por mesa de entrada y comienza una serie de trámites que son uno de los más importantes es el pedido de informe técnico al Ejecutivo. Ese trámite ya lo cumplimos. Ese casillero ya lo alcanzaron. Así es. Qué bueno. Y el próximo era el tratamiento en comisión de asesores, para que surgiera por consenso un proyecto que después iba a pasar a legisladores para que salga con un dictamen de mayoría. Bueno, ahí se trabó un poco la cosa, como siempre. ¿Aparece algún interés por allí? Algunas internas que uno a veces mucho no quiere enterarse de por qué son, y lo que nos hizo ir a visitarlo, a los legisladores, y consultarlo, ¿no? A qué se debía este atraso, cosa que, bueno, contrariamente a lo que nosotros pensamos, lo tomaron bastante bien, lo tomaron como un interés de los vecinos por mejorar el barrio. ¿Cuándo fue esta reunión? Esto fue el martes pasado. Ajá, fresquito. Sí, sí, muy reciente. Y bueno, ahora viene un receso, y todo indicaría que luego del receso vamos a tener el dictamen. Bueno. Y Juan, ¿con quiénes están hablando? ¿Con qué legisladores están hablando? Mira, comenzamos con Di Stefano del PRO, comenzamos también con, habíamos hablado con Daniel, con Carlos Ritondo, hasta que llegamos a Álvaro González. Uh-huh. Álvaro González fue el que redactó el proyecto. También logramos que contactarnos con Sergio Brevalla, de la coalición cívica, que vino al barrio y recorrió el barrio. También teníamos contacto con, tuvimos contacto en un momento con legisladores como Teresa Anchorena. Uh-huh. Sí, que cesó en diciembre pasado. Claro, y que fue autora del proyecto de Caballito. Sí, no. Fue una de las propuestas era de ella y después se aunó en el proyecto de ella, sí. Bueno, ella también nos apoyó y también tenemos la suerte de que dos asesoras de ellas todavía están en otros bloques. Ajá. O sea que... Están al tanto. Hoy podría decir que en asesores está lo mejorcito de la legislatura. Digamos, son viejos luchadores como Gustavo Desplats, como Osvaldo Guerrica Echeverría, Laura Weber, Gabriela Mucio, Fernando Muñoz. Bueno, no quiero olvidarme de ningún nombre. De ninguno, pero todos realmente han sido receptores de la inquietud de ustedes, de los vecinos. Sí, totalmente, totalmente, sí, sí. A nivel asesores, la verdad que hemos tenido mucha recepción. Es realmente, sí, muy bueno esto, que porque esa es la función al fin y al cabo de los legisladores, ¿no? Ir regulando desde el Estado la cuestión de que todos podamos convivir pacíficamente en una ciudad, ¿no? Aquellos que desean vivir en torres, en zonas de torres, aquellos que desean vivir en zonas de casas bajas, en zonas de casas bajas, y bueno, y parar esta movida que se inició hace unos años con cierta reactivación económica de los asesinos del paisaje ciudadano, ¿no? Que arrasan, como dice el uruguayo, devastan, como Atilas Moderno, sobre los barrios, la vida, la identidad barrial. Bueno, sí, vos lo dijiste, la verdad, son, en realidad yo los llamo arrolladores inmobiliarios. Arrolladores, cierto. Que nos han metido algunas premisas que son falsas, como que la construcción es progreso, o como que con lo cual yo concluyo que la construcción del presente equivale a la destrucción del futuro. Esa es la sensación que nos queda, porque hay vecinos que se han sentido estafados en operaciones inmobiliarias, otros que son linderos que han sido dañados por las propias obras. Algunos es profeso para después comprárselas por monedas. Tal cual. Claro, de neutralizar una casa que tiene un cierto valor por su jardín o su patio, lo que sea, queda destruida en las sombras, no vale más nada. Exactamente. Y después lo que vos decís de la degradación... De la degradación de la vida. Exacto. Se ve en unidades, o sea, edificios vacíos, sin vender, porque no se quieren bajar de los precios que habían pensado, o edificios que no se venden, entonces se alquilan y se desalquilan con una rotación de gente que no tiene sentido de pertenencia al barrio. Todo eso configura una degradación urbanística que la verdad que da pena, ¿no? Sí, una degradación de la vida en sociedad, ¿no? En pequeña comunidad, que es lo que tiene que ser un barrio. Vos sabés que nosotros nos trajimos de allá de la reunión de... con Salvemos al Barrio, la gente de Salvemos al Barrio, ese PowerPoint, esa presentación en diapositivas que habían armado con todos los argumentos, los mitos de los especuladores inmobiliarios y los contraargumentos. Y lo estuvimos leyendo el programa pasado y vamos a seguir repasándolo, porque realmente son los mitos que tienen los especuladores inmobiliarios, están como muy arraigados y hay que hacer un trabajo para ir desarmándolos, ¿no? Sí, sí, así. Además, son siempre lo mismo, ¿no? Que la construcción es progreso, que nosotros nos oponemos al futuro. Y bueno, hay que encontrar... Y lo que no se dan cuenta es que el futuro somos nosotros, que el futuro es el barrio. Claro, el ¿es futuro así o no? No son los edificios. No, para nada. Es así. Bueno, Juan, ha sido un gusto estar charlando con vos. Lo que te queremos decir es que vos tenés nuestros teléfonos, te ponés en contacto con nosotros, arreglamos y salimos al aire para ir contándole a los vecinos de Caballito, a los vecinos que nos siguen por internet, cómo van avanzando ustedes casillero por casillero, y vamos nosotros también haciendo fuerza para que coronen en una ley la limitación en alturas para el barrio de ustedes. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, Juan, ha sido un gusto. Te mandamos un abrazo fuerte y mucha suerte. Igualmente, y sigan en la lucha. Muy buenas noches, Juan, y que sea realmente a la brevedad esta pelea que la están llevando a cabo. Bueno, encantado, Pochi. Igualmente. Hasta pronto, Juan. Hasta pronto. Hemos estado conversando con Juan Cancelo, de Vecinos por los Barrios de Casas Bajas, un polígono de unas 39 manzanas a los lados de Avenida Mosconi, entre Avenida Constituyentes y Avenida San Martín. Bueno, seguimos adelante, Pochi. ¿Vamos a escuchar un tema? Sí, dale. Entonces vamos a con León Gieco nuevamente en el tema Tierra de Sol y Luna, letra y música de León, editado en su álbum Semillas del Corazón de 1989. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sin voz, no es paz, es medo. La colectiva, la paz sin voz no es paz. Es miedo. Piedra libre. El programa de La Colectiva, donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre, sábados de 18:30 a 20:30 horas, en vivo a través de internet, en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Todos los días escucha o baja el programa de la página de La Colectiva, www.lacolectiva.com.ar. Estás escuchando La Colectiva. SOS Caballito. SOS Caballito. El relato de un grupo de vecinos en lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. En lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5 y les recordamos que nos pueden llamar al 4958-1037. Bueno, aquí estamos en esta segunda parte de nuestro programa de hoy. Se ha sumado aquí a la mesa Rodolfo Dieringer. Muy buenas noches, bienvenido, nuestro columnista. Después de la licencia que le hemos otorgado. Muy bienvenida, es que estuvo en el Caribe. Estuvo en el Caribe. Yo soy morochito. Estuvo, no, en el Caribe no, yo el sábado de la mañana lo vi en Avenida Rivadavia Coite, porque nos reunimos ahí unos cuantos vecinos, lindo para charlar, fresca la esquina estaba el sábado de la mañana, pero con la calidez siempre del encuentro con muchos vecinos. Allí había un evento que había sido convocado por el... ¿Cómo? No, para el PRO nada. No era el PRO. No, por el PRO no era. Era por... Justo fue el único que no figuró. Martín Joures, el legislador de la ciudad de Buenos Aires, Martín Joures, forma el monobloque Igualdad Social, integrado en muchas cosas a Proyecto Sur. Allí tiene estado legislativo en la actualidad un proyecto de ley para rezonificar las manzanas, las casi 15, 16 manzanas de la ex playa de cargas Caballito del ex ferrocarril Sarmiento. Y este es un proyecto que tiene muchos años, hemos estado charlando acá en el programa otras veces, es un proyecto, dice por ahí una gacetilla que tiene más de 17 años. Efectivamente, sí. Vos tuviste una vez en una, y ya te hice esta pregunta en este programa, pero nuestros oyentes no se van a acordar, que vos tuviste una vez en una movida en donde se habían estado juntando firmas. ¿Fue allá por qué año eso? Mira, no recuerdo bien, pero creo que fue el 2007, 2008. Hace ya unos años para pedirlo en la legislatura, ¿no? Y presentamos, sí, en, si mal no recuerdo, fue en agosto de 2008 que presentamos 12.000 firmas. 12.000 firmas. También, ¿no? En Acoite y Rivadavia. Fueron de ahí juntadas, bueno, vecinos que estuvimos durante varios meses tomando fresco también, presentando el proyecto para que eso se transforme en un parque. Yo el otro día veía también que había un pedido a gobierno de la ciudad de que se rezonificara esa zona, que se construyera allí un parque. El proyecto es Parque El Bicentenario, se está hablando actualmente, de un consejo consultivo que estuvo funcionando allá por el 2003, que tenía que ver con, no era Caballito en aquel momento, esa zona pertenecía a otro CGP, al CGP 7 creo que CGP 7, sí. En Rivadavia, y estaban pidiendo eso a aquellos vecinos. Es decir que nos remontamos a un proyecto que tiene muchos años. Estuvo ahí la gente de Protocomuna Caballito, Gustavo Desplas también recolectando firmas en esta movida. Y bueno, hay muchas organizaciones vecinales de Caballito que vienen empujando por esto y yo creo que lo vamos a lograr. Hasta hoy tenía esta información que la tenía en un papel que no encuentro, como tantas veces me pasa. Yo necesito ya ordenar algún día mis papeles. Probablemente en la primera semana de agosto se va a estar tratando en reunión de asesores. En segunda semana de agosto se va a estar tratando el proyecto este del Parque de la Rezonificación. Legisladores. Zona parque. Para pedir zona parque. Sí, sí, sí. Zona parque. De esa manera se eliminan posibilidades de que pueda ser. Se pueda pretender, o algunos grupos puedan pretender, de que ese uso futuro se transforme en otra cosa, se transforme en algo de construcción. Y se supone que en agosto, en algún momento, va a estar tratándose en plenario. Nos vamos a mantener a todos los vecinos informados sobre esto, para que podamos seguir empujando desde acá, porque, como decimos un poco con Juan Cancelo, de vecinos por los barrios de Casas Bajas, si no vamos empujando los vecinos del carro, en las oficinas del centro no se enteran de las cosas que pasan en los barrios, ¿no es así? Así es. Bueno, vamos a escuchar un temita musical. Vamos a escuchar Chacarera del Encuentro, letra y música de León Gieco, interpretado por León Gieco y editado en su álbum Semillas del Corazón de 1989. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Les recordamos que nos pueden escuchar por internet en www.lacolectiva.com.ar. ¿Qué pasa mañana, Abel, a las 19 horas mañana, en Fragata Sarmiento? En Fragata Sarmiento, los vecinos nos convocamos. Vamos ahí a apoyar la cuestión de... ¿El hospital ambulatorio? Claro, más que... estamos todavía en una etapa previa respecto de eso. La cuestión es esta: poder... el legislativo de la ciudad expropió lo que era el edificio donde funcionaba la Liga Argentina contra la Tuberculosis, de lucha contra la tuberculosis. La ley está. El asunto es que lo que está faltando ahí es que el Ejecutivo ponga la platita para que el edificio pase a propiedad estatal. Terminen de concretar. Bueno, mañana nos reunimos ahí a las 7 de la tarde. 19 horas los vecinos en para... el edificio de la ex Liga Israelita Argentina contra la Tuberculosis. Exactamente, ahí nos vamos a ver. Y yo me sonreía cuando estaba empezando este bloquecito, porque estamos tomando acá un té negro con frutos del bosque que trajo Pochi. Y me hizo acordar a las salchichitas con vino y azúcar que prepara Miguel para las reuniones quincenales que hacemos de SOS Caballito. Así que vamos a tener que hacer alguna, en algún momento, una columna dedicada a gastronomía. Bueno, vamos a tocar ahora otro tema importante, evidentemente, para los barrios, que es la cuestión de la situación en que se encuentra el proceso hacia las comunas aquí en la ciudad. Bueno, ayer hubo una audiencia convocada por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, donde fueron alrededor de 100 personas, habrán sido 100, 150 que se reunieron en la puerta, la verdad, una mañana gélida y bastante concurrida, porque tenía que ir a audiencia el jefe de gobierno, Mauricio Macri, y obviamente no fue, mandó a un funcionario de tercera línea, como es Eduardo Machiavelli, subsecretario de Atención Ciudadana. Subsecretario. Dependiente de la vicejefatura de gabinete de Rodríguez Larreta. O sea, mandó una especie de portero del gobierno para poder dar cuenta. Yo no sé si realmente el tribunal va a sancionar al gobierno por sus demoras en la ejecución de lo que la ley lo obliga, que es cumplir con una cantidad de pautas como establece la ley 3233, que es la ley que el mismo ejecutivo propuso y fue aprobada en octubre del año pasado. Para... Es decir, el ejecutivo de esta gestión, así no es. Un ejecutivo anterior. Exacto, exacto. Este ejecutivo confeccionó una ley, la llevó al Parlamento, la votó. Exacto. Y la ley salió con una cantidad de medidas, como por ejemplo, un presupuesto destinado para difundir en forma intensiva lo que son las comunas en toda la ciudad, a través de medios públicos, a través de medios gráficos. Y bueno, el presupuesto no aparece. Todo está bárbaro, pero el poncho no aparece. Y bueno, una de las razones por las que tenía que ir ayer a presentarse era explicar qué había hecho a 8 meses de esa ley en función de esos compromisos. No hubo respuesta. La respuesta es esto: hemos hecho en un mes 2 reuniones de preconsejos consultivos y hemos sacado unos afiches amarillos con letras negras y algunos bordes blancos, muy similares a los del partido de gobierno, que pretenden que los llevemos difundiendo los vecinos, haciéndole propaganda, además de las comunas, al gobierno, ¿no? Eso fue todo lo que hubo. Así que... Yo leí en el diario hoy, por lo menos en uno de los diarios, que decía que cuando expusieron los funcionarios esta explicación, por decirlo de alguna manera, ante el Tribunal de Justicia, una vecina pegó ahí el grito, mienten, mienten. ¿Fue así? Yo no estuve en la audiencia, pero creo que efectivamente cabe que les digan mienten porque no han hecho nada. Es decir, todo lo que hay son dilaciones. No es desatinado. Yo creo que si yo fuese del PRO y fuese gobierno haría lo mismo. A ver, ¿por qué? Y porque entiendo que descentralizar, como sería llevar a la práctica las comunas, sería perder la posibilidad de decir yo represento como jefe de gobierno a 3 millones de personas y tendría que pasar a negociar con 15 grupos que no sé si van a ser afines a mí una parte, una porción de poder. Entonces, por mínima que sea, ya me debilita. Si fuese gobierno, no haría yo comunas. Pero no te creo. ¿Por qué? Si fuese gobierno del PRO, digo, ¿no? No te creo ni que fueras del PRO. Y tampoco te creo que... No le da el perfil a él. Vos serías capaz de hacer una cosa así, porque hubo otras gobernaciones que propusieron las comunas, que no se llevaron a cabo por... Pero, intentaron, es más, una sobrina mía fue promotora de las comunas, estaba en la calle con una mesita en día de frío como el de hoy, 2 grados bajo cero, y estuvo muchísimos meses promocionando a los vecinos, diciéndole lo que eran las comunas. Digo que un gobierno bien... Ningún gobierno se interesaría en hacerlo, salvo que tenga un compromiso muy fuerte con la ciudadanía. Con la ciudadanía, bueno. Y con la promoción de la participación. Ya es hora que lo tenga. Vamos encontrándole el hueso al asunto. Porque recién cuando hablamos con Juan Cancedo, por ejemplo, él dio una lista de 5 personas que tienen los vecinos allí identificadas como personas que los reciben y que toman sus propuestas, se interesan y las llevan adelante. Mira, un ejemplo de este desinterés es el que ocurrió hace unos días atrás, el 30 de junio en la comuna 15, donde denunciaron que hubo 4 policías tomando nota en las actas del preconsejo consultivo y le pidieron al director del CGP que les entregue una copia del padrón de los que participaron y de las organizaciones que intervinieron y a quienes representaban. Y era una actitud intimidatoria, es una actitud que no es concurrente con el estímulo a la participación y al interés del ciudadano. ¿La comuna 15 cuál es? La que está en Agronomía, la que está lindera a la 6. ¿Y qué pasa? ¿Se les terminaron? La de Paternal, la Agronomía. Los empleados... Bueno, pero si hubo alguna actitud intimidatoria, será exclusivamente y nada más que en la comuna 15. Yo estuve el pasado, este miércoles, ayer... No, hoy es jueves. Hoy es jueves. Ayer miércoles estuve en Acevedo 609, de, bueno, llegué un poquito más tarde, pero de 6 a 8 de la noche. Qué linda en esa la escuela. Tercera reunión de preconsejo, como lo llaman, no podemos decir consejo, preconsejo consultivo. Y no me acuerdo ahora, ¿hubo alguna actitud intimidatoria? Sí, hubo una. Cuenten, cuenten. Te lo contamos. Pochi, ¿por qué no viniste? Te hiciste la rabona, ¿eh? Mirá, habla un muchacho del PO, plantea sus ideas allí y cuando termina de hablar se está yendo hacia su asiento, porque funcionamos con el estilo de todos los banquitos hacia adelante, como mi primaria y mi secundaria. Parece que la ronda griega todavía no llegó al director del CGP6. Entonces va a dirigirse hacia su asiento correctamente y cuando se va yendo a sentar un vecino, a quien conocemos ya de hace algunos años, porque lo conocemos en presupuesto participativo, le dice así cuando pasa: zurdito de mierda. Esa expresión. Realmente... qué feo. Vos sabés que es feo, pero a mí me gustó mucho lo que pasó después de a eso. A ver. Porque hubo un repudio unánime de los vecinos con mucho respeto a ese vecino. Es más, una amiga prácticamente de hace muchos años, Teresa, pidió que se pidiera disculpas públicamente. Y ese vecino cedió y pidió disculpas. Excelente. Me parece como que... O sea, que todo eso me lo perdí. Te lo perdiste. Pero bueno, por ahí lo encontrás en algún video en YouTube. Habría que buscar. La cuestión es esta. A mí me parece que... porque ya estamos conversando de esta tercera ronda. ¿No? Sí, que salga todo, lo bueno y lo malo, porque yo creo que realmente los ciudadanos de Buenos Aires tenemos que hacer un aprendizaje muy fuerte en relación al uso. Hay veces abuso, pero uso por lo menos de la democracia, porque hemos sido huérfanos civilmente nosotros. Estamos todos aprendiendo. Sí, pero creo que hay como una cultura que es la que especulan los funcionarios y que es, por un lado, no ceder a la descentralización, pero por otro lado está la complicidad de esa cultura, que es la cultura delegativa, la cultura de dejar que otro se encargue de, yo no me ocupo, por eso no participo, se ocupa mi delegado. Y esa cultura es lo que hay que revertir, que es, en parte algo de eso uno va dejando con el tema de la pelea por la mejora de la calidad de vida en los barrios, lo que venimos sosteniendo desde hace años. Sirve para revertir, digo, pero ellos especulan con que la gente no participa porque hay esa cultura delegativa y, bueno, juegan contra nuestra, ¿no? Juegan contra nuestra, pero no deja de ser cierto también que cada vez más gente se va moviendo, ¿no? Yo en esta última semana, por ejemplo, en el diario uno va viendo cómo la gente se va movilizando por distintos temas que va considerando importante. A uno le gustaría por ahí estar en todas, pero no da el tiempo, ¿no? Hubo por lo menos esta última semana una movida muy importante en defensa de la salud pública. Hubo estos días también otra movida en relación a la cuestión de los chicos en situación de calle. El Consejo del Menor, no se llama más el Consejo del Menor y la Familia, el Consejo del Niño y del Adolescente. Hubo toda una movida en relación a lo que está sucediendo o lo que no está sucediendo allí, del frazadazo hicimos una mención con legisladores de ciudad, con legisladores de nación. Se me está perdiendo ahora... Y el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario, y también con movida de la gente, de los dos lados, ¿no? De aquellos que pensaban que no y aquellos que... También es relativo porque movilizaron muchos chicos en una noche de frío y no es de usar, no se trata de usar criaturas en función de lo que les interesa a los padres, ¿no? En todo caso es un derecho de los padres, pero no de los chicos. Sí, coincido 100% con vos. Pero bueno, la cuestión es esta. Se está viendo una participación, me parece, cada vez mayor en esta cuestión, y me parece que eso es lo alentador. Y con eso yo me vine ayer de ahí, de Acevedo, al 609, donde nos vamos a volver a encontrar, no sabemos cuándo, porque nos deja muchas veces en ascuas, de manera muy elegante. ¿El 28? Ah, ¿va directo al 28? Sí. Ah, o sea que dos semanas no y el 28 sí. Así es. ¿Y ahí en Acevedo se supone o era que no lo conseguía en Acevedo? Iba a intentar conseguir un lugar más céntrico para facilitar la participación desde lo con equidistancia de toda la comuna. Bueno, de todos modos, vecinos, falta un tiempo para el 28 y lo vamos a estar anunciando acá. En principio... pero se pueden ir preparando. Final, que yo me traje de Acevedo al 609, la cuestión de... Como los vecinos estamos peleando, una mayoría, por que se respeten las ideas de los otros, que expresar ideas no es un acto que se concreta, es solamente una idea. Entonces hay que escuchar a los demás, le guste a uno o no. Y me parece que eso es un aprendizaje importante que vamos haciendo y que hay que seguir haciendo. Bueno, se nos acabó el programa. Ya estamos sobre el final del programa de ese Caballito. Y llegamos al final del programa de Cedo Caballito. En la operación técnica estuvo Nacho Nesprías, en ausencia de Diego. En la conducción, Abel y Pochi, quien les habla, con la participación de Rodolfo Dillinger. Y la idea de realización de SOS Caballito. Nos vamos a encontrar otra vez el próximo jueves a las 9 de la noche. Y nos vamos con la voz del uruguayo Quintín Cabrera en su tema Asesinos del Paisaje, editado en 1979. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. En los años de fascismo tampoco les va mal la democracia, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla. Son una especie que a pesar de su plumaje, de tener un magnífico presente y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Sus mejores aliados son los duros, rinden culto al oro, metal divino. Sus peores enemigos ya se sabe,